Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Coctelera, en Radio Almaina. En esta ocasión os ofrecemos las crónicas que, desde el corazón de las protestas en Hamburgo, las compañeras Ruth y Manolo, de Radio Pimienta, han estado realizando sobre las protestas contra el G20 en Alemania esta semana pasada. Son 4 píldoras informativas y a continuación la última, en la que nos hablan de su retención en la carretera, junto al resto de la gente que viajaba en el autobús. Se encontraban a 30 kilómetros de Berlín, rodeadas por unas 60 furgonetas de la policía en la zona. Desde Hamburgo, para Radio Pimienta y el resto de radios libres y comunitarias, intentamos píldoras de 10 minutos conectando con lo que son las respuestas al G20 en esta ciudad. Estamos en Altona y en un barrio tomado, diríamos, Ruth. Bueno, sí, pues llevamos varios días ya aquí, en el barrio de Altona, parte de donde se están celebrando las actividades de la contracumbre, fundamentalmente centradas en el barrio de Altona y en San Pauli. Entonces, bueno, pues ya nos comentaron el primer día cuando llegamos a Berlín, que había un despliegue policial de todos los estados federales, ¿no?, de Alemania, que venían a enderezar a los manifestantes. 20.000 policías. Sí, por ahí más o menos son las cifras oficiales, más luego, bueno, la policía que venga acompañando a estos señores que vienen a la cumbre del G20, que van llegando entre hoy y mañana. Dígase, servicios secretos, con furgonetas negras, rarísimas, grises, azules, de todo colorido. Sí, además es curioso por eso, porque se van viendo uniformes distintos, furgonetas distintas. Ayer nos cruzamos con 3 furgonetas o 4 negras que daban bastante mala sensación. Y luego una especie también de tanquetas que deben ser para disolver a las masas, porque llevan como una especie de aspersores en la parte de arriba y, bueno, llenas de cámaras, inhibidores de frecuencia, en fin, una locura. La última tecnología, ¿no? Uh-huh. Es como si de repente el barrio de la movida autónoma histórica, feminista, trans, ¿no? Todos los movimientos sociales concentrados, ¿no?, en Altona, San Pauli, bueno, los de Flora, todas estas zonas, dicen, pues ahora os jorobáis. Ahora vamos y lo hacemos allí. Sí, bueno, lo que nos han ido contando la gente de acá es que el alcalde de esta ciudad quería que se hubieran celebrado las Olimpiadas. Fue una de las ciudades candidatas. La gente de la ciudad se opuso un montón porque entendían, bueno, ¿no?, que todo tiene que ver con la especulación urbanística y con generar nuevas infraestructuras que no son necesarias para la ciudad, porque infraestructuras tiene, o sea, hace falta, como siempre, pues algunas arreglar o así, pero no hace falta más infraestructuras de este tipo. Entonces, bueno, pues como no consiguió apoyo ciudadano para esta historia y no ganó la candidatura, pues marcó pecho convocando aquí el G20 y además justo la Feria de Congresos, que está en el barrio de San Pauli, que es el barrio combativo histórico de esta ciudad. Por excelencia. Nos hablaban de que el año pasado fueron decenas de miles las vecinas de Hamburgo que se movilizaron, ¿no? Desconocido para otras, pero sí. Aquí fue algo realmente importante. Pero bueno, ayer se abrían las puertas del foro alternativo contra el G20. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, bueno, pues la impresión es bueno, pues bueno, un espacio de debate interesante en el sentido de que al menos se hace oposición contra el modelo, sin nombrar el capitalismo, sí, contra el modelo, contra el sistema o en contra de las políticas neoliberales, pero bueno, no se habla de capitalismo, de heteropatriarcado, no así en estos términos. Y bueno, a mí me parece bastante curioso, ¿no?, que en todos los carteles oficiales sí que aparecía, ¿no?, como un lema de solidaridad global entre los pueblos, así, pero no en contra del G20, ¿no?, que es quienes están provocando, quienes ponen en marcha las políticas que mandan las grandes corporaciones mundiales, ¿no? Mucho ATAD, mucha presencia de fundaciones y, bueno, organizaciones, digamos, también de mediación social desde la izquierda, vamos a situar, ¿no? Pero había talleres, muchos talleres, y ahí sí que había mucha diversidad, ¿no? Uf, sí, estaban los paneles oficiales, digamos, y luego una barbaridad de talleres que bueno, eran ayer y continúan hoy. Y bueno, nosotras estuvimos participando en uno de los talleres que tenía que ver con distintas centrales sindicales de distintos países que organiza un sindicato de aquí, que tiene que ver con la función pública, porque bueno, pues para así la gente que no conozcan, aquí los sindicatos no son sindicatos de clase como pasa en el Estado español, ¿no? Son más de gremio y así. Y bueno, pues sí, estuvo interesante. Bueno, nos dejaron poco espacio para participar a la gente que íbamos, no creíamos que íbamos como espectadoras, pero bueno, que íbamos como espectadoras. Pero bueno, a la ida, a la vuelta, vaya palacio de congresos, ¿no? Vaya, o sea, donde están hoy llegando, ¿no?, todas las embajadas de los 20, ¿no? Alambre de espino, ¿no? Hacía tiempo, ¿no?, que no veíamos estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es curioso, no sé si se escuchará la grabación, la hemos hecho apuesta en la terraza para que se escuchara el helicóptero que lleva haciéndonos fotografías toda la semana. Y eso, ayer cuando cogíamos el metro, teníamos que pasar justo por la zona donde está el Palacio de Congresos, que es donde se va a reunir el G20, y por las zonas aledañas a los hoteles donde se reúnen algunos de los mandatarios. Y eso, todo el perímetro está rodeado de concertina, no la de los pinchos tan enormes que ponen en la valla de Melilla, pero bueno, sí, buen alambre de espino. Y bueno, igual todo un despliegue policial masivo, furgonetas, coches, motos, de todo tipo de policías. Quien no lo sepa, para ubicarse, ya llevan desde la semana pasada las estaciones de tren y metro en todo lo que son espacios públicos, con presencia policial, con vallas por si hay que cortar, ¿no?, la entrada a esas bocas de metro. Seguramente hoy ya no se pueda bajar en esas estaciones. De hecho, ayer hicimos el cambio en una estación cercana, creo, al hotel donde está Macron, y ahí podíamos cambiar de metro, pero no podíamos salir a la calle. Sí. Ayer también barquitas por todo el puerto de Hamburgo contra el G20, mucha imaginación, ¿no? Ayer a la tarde hubo una de esas de muchísima imaginación, ¿no? Bailando contra el G20. Sí, sí, sí. Sí, una de las primeras manifestaciones ya dentro de la contracumbre, porque sí que ha habido manifestaciones durante estos días atrás, pero bueno, ya con muchísima gente que viene de Alemania y muchísima gente que viene de otros lugares, se concentraban en la zona portuaria, en el barrio de San Pauli. Pues eso, carrozas, gente disfrazada, mucha música. Para ubicarles, debajo justo de la Hafenstrasse, allí, en la histórica y mítica, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, en todo el cogollito. Y bueno, era increíble, o sea, en el metro llegando gente, todas, la escalera histórica, esta de la Hafenstrasse, toda llena de gente, toda la calle, y nosotras, bueno, nos fuimos un poquito antes de que empezara a caminar la manifestación, pero bueno, observamos que las furgonetas de la policía tenían que echarse para atrás porque no paraba de llegar gente, o sea que... Desde allí, desde la Hafen hasta Roteflora, o sea, casi 5 horas continuas de fiesta, o sea, reivindicando música, la calle, reivindicando, el espacio. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que hablar de los campamentos, los que no fueron. ¿Qué ha sucedido con los 2 campamentos que se querían montar? Sí, pues bueno, esa ha sido una pelea que han llevado durante todo este mes para poder ubicar a la gente que venía de afuera en 2 parques de la ciudad. Esta ciudad tiene bastantes parques y parques súper grandes, pero en concreto pues concentrar cerca de los recintos donde se hacen las actividades a la gente que pudiera quedarse en tienda de campaña. Y a pesar de haber ganado el juicio y de tener permiso, la policía... Por la vía judicial se ganó, ¿no? Sí, sí, el recurso. Sí. Por la vía judicial, pues la policía no la permitió. Le ha dado igual, y entonces el martes a la noche ya empezaron a desalojar a gente, a echar gas pimienta, a tirar las tiendas de campaña. Y bueno, pues alguna gente se ha refugiado en zonas privadas, digamos, pues como aquí al lado. Aquí al lado, ¿no? Hay un campamento pequeñito, pero bueno, que han ubicado bastante bien y que sí, les han dejado tranquilas. 50 casetas, sí. Su comedor, en una iglesia. En una iglesia, que está muy cerquita de donde van a ser algunas de las charlas, estas sí, alternativas. Charlas que hay a tutiplé, ¿no? Cuando una no acaba de enterarse, ¿no? Y de repente te cuenta, no, en otro sitio hay otra. O sea, pero muy alemán, ¿no? Toda esta movilización, ¿no? Da una sensación, sí, migrantes, gentes de otros países, pero que viven o están o tienen mucha relación con Alemania. Con Alemania, sí, efectivamente, sí, sí. Antes de ayer, las esquinas se toman. Sí, sí, pues también participamos en otra acción reivindicativa, pues bueno, un poco de tomar la calle. Y entonces, pues también en pequeños parquecitos, esquinas, cerca de las House Project y así, pues igual se instalaban música, se hacían performance y se invitaba a la gente a que estuviera en la calle tomando, cenando y bueno, y compartiendo el espacio y haciéndolo lo nuestro con tanto la gente de acá como la gente de afuera. Pues este es nuestro compromiso, las píldoras informativas desde Hamburgo para el mundo, pasando por Radio Pimienta. Ajul. Ajul. Y oye, esa papada que tiene. Qué barbaridad, ¿no? Qué papada. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es un solomillo, qué sé yo. Qué enormidad de papada. Vamos, y te tapa la nuez y todo. Qué bárbaro. Qué papada, macho. Qué catarata de carne hay ahí, eso. Cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas hambrientas de carne humana. Cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas se de sangre humana. Se acerca el día, la hora, el minuto. La cumbre de jefes es absoluto. Está en reunión y le dan todos sus frutos. Son capras que confitar alguno. Mientras el mundo descansa en paro, la cumbre de papada trabaja sin reparo. Un trabajo duro, no valorado. Ser comensal con jefes de estado. Para inaugurar esta jornada serán bien recibidos, alojados y alojadas. El protocolo incluye regalos, comienza el recital de apretados de mano. La gente de arriba calienta barrigas ante la ingestión contundente y selectiva. Entrantes que entran en bolsas faciales, destrezas en catering profesionales. Cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas hambrientas de carne humana. Cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas sedientas de sangre humana. Tras la comida se hablará sobre todo de energía nuclear, de su impacto medioambiental. Algo habrá que hacer antes de cenar. La cena es cena, volvamos al tema. Langostino como brazo de remeras. Digestivo dinamiza la verbena. Postdigestivo quita las penas. Mientras muchos se van a dormir a ese camastro que tienen en la suite. Otros demuestran su orgullo viril en otro hotel con alguna actriz. El día siguiente desayuno en el Ritz. Buffet libre paga el FMI. El rumbo del mundo se trabaja allí. Las grandes papadas deciden así. Se forma un charco encima del tapiz. Una papada sudorosa tras de ti. Papada jugando al golf en el grill. Papada asada, papada al pipil. Papadas palpitan de pulpo sin fin. Papadas pagadas por ti y por mí. Papadas perpetuas avalan su jean. Papadas petadas revienten por fin. Joder, qué papada, macho. Eso te lo infla y sale volando, macho, eso. ¿Estás operado o es natural? ¿Es natural? Joder. Joder, macho. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No sé, chico, come yodo o algo. Joder. Qué bestia. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas hambrientas de carne humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas sedientas de sangre humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Camada de papadas de interés asociada. Papadas hambrientas de carne humana. Cumbre, cumbre, cumbre de papadas. Papadas encontradas a modo camarada. Desde Hamburgo para Radio Pimienta y todas las radios comunitarias y libres, otra píldora de 10 minutos de lo que está sucediendo en el infierno. Ruth, infierno era ayer aquello, ¿y hoy? Infierno, mucho infierno. No paramos de escuchar los helicópteros del ejército y de la policía durante toda la jornada de ayer, la noche y toda la mañana de hoy. Y bueno, ayer comenzaban las movilizaciones, bueno, la gran movilización que convocaban pues las organizaciones, digamos, más radicales en contra del G20. Y nos encontramos a las 4 de la tarde en un escenario donde se iban a hacer unas comunicaciones por parte de gente de distintos países. Iba a ser una manifestación festiva con música, bueno, con el bloque negro presidiendo la manifestación, que nos invitaba a venir al infierno, y ciertamente pues nos preparó para ello. Nos preparó para el infierno. 6:30 y los bloques entrando en la plaza. Sí, hacia las 6:30 comenzamos a ver al bloque bolchevique bajar por las escaleras hacia el puerto con banderas rojas y gritando anticapitalista. En aquella empiezan a levantarse también los grupos que estaban sentados en el suelo vestidas de negro con las remeras y los chubasqueros preparadas para el agua que nos iba a echar la tanqueta minutos después. Y comienza a alinearse toda la policía. Nos rodearon por todos los lados, tanto por la parte alta como por la parte trasera y como por la cabecera de la Mani. Incluido el mar, incluido en este caso el mar. Río navegable, ¿no? Con lanchas de la policía también. Sí, comienzan a desplazarse los camiones de la manifestación para encabezar, nos ubicamos y la policía empieza a presionar hacia atrás, de manera que claro, nos estaban como haciendo un acordeón, ¿no?, entre la madera que estaba atrás y la que estaba delante, y empiezan a gritar que las primeras manifestantes tienen que quitarse las capuchas, si no, no nos dejan movernos. A esto se niegan y siguen haciendo presión hasta que consiguen meterse por mitad de la Mani y dividirla. Y ahí ya empieza a haber los primeros disturbios, empiezan a volar botellas contra la policía y empiezan a cargar, sobre todo, contra una gente que estaba subida en un muro, y vemos cómo empiezan a caer de un lado y de otro, un muro bastante alto, la primera gente que, bueno, estaba sentada en el muro, ¿eh? O sea, empiezan a pegarles con decenas las porras. Y decenas de heridas, decenas. Y con un sistema de sanidad alternativo también, ¿no?, de gentes. Sí, el sistema sanitario son pues un grupitos de 4 o 6 personas que llevan colgado todo el como en unas mochilas, van ubicados de rojo, llevan un casco con una franja amarilla para ser fácilmente localizables entre los manifestantes. Y bueno, y eso, vemos que entre la gente amiga los van sacando a muchas de ellas con sábanas o pancartas o cosas así, y han ubicado una iglesia en el barrio San Pauli, en la Hafenstrasse, pues como un cordón sanitario, ¿no?, para poder atender a las primeras heridas, la mayoría de ellas sobre todo en la cabeza, pero algunas que parecen estar muy graves. Idas y vueltas de alrededor de grupos entre 20 y 30 policías militarizados, o sea, por caminos. Claro, estamos hablando de miles de policías. Miles de policías, o sea, yo no había visto tanta policía junta en la vida. Y claro, generan pánico, hacen que la gente corra, que muchas de ellas se caigan, que, o sea, los escuadrones pasen por encima de la gente. Y bueno, como nos controlan también por vía aérea, supongo que les darán orden de hacia qué lugares tienen que ir, que es donde va corriendo la gente, donde van la gente encapuchada, aunque bueno, mucha de ella empieza a quitarse la ropa cuando ya se ha dispersado la manifestación, en un principio. Bueno, en una de esas nos vemos casi a punto de ser rociadas por el chorro de agua que dispersa la manifestación. Menos mal que la jefa de Strasser, el comedor social y toda la gente abriendo las puertas, cuidando a la gente, ¿no? Sí, menos mal, menos mal. Allí también había atención sanitaria, vimos a una moza con un brazo en cabestrillo, bastante mareada, con una, o sea, liada la cabeza, digamos, o sea, con vendas, con una venda en la cabeza. Y bueno, y ahí empezamos a notar los primeros efectos del gas, sobre todo en la vista, y cuando estábamos un poco así, que parecía que estaba la cosa más tranquila, vuelve a pasar otra tanqueta, empieza a rociar a la gente que estaba comiendo en la terraza o en la zona de la calle de la Hafenstrasse. Y entonces ahora sí que notamos cómo va penetrando el gas pimienta dentro del comedor, que es un comedor muy chiquito y que es, en el que estamos mucha gente, claro, refugiadas con la puerta cerrada y las ventanas, y empiezan las primeras toses. Pastillitas, por favor no beban alcohol, agua, y vemos que la manifestación se va rehaciendo y haciendo que la policía tenga que ir hacia atrás, ¿no? Sí. Andar el camino, sí. Reandarlo, ¿no? O sea, para atrás. Sí. Vemos se anima la gente de nuevo. El repliegue policial y como de nuevo, otra vez, toda la gente que, bueno, que se había dispersado, que había corrido para distintas zonas de la ciudad, pues vuelve a reunirse y salimos del comedor y empiezan los megáfonos a comunicarnos que hay otra manifestación espontánea en la Reeperbahn y que, bueno, que lo que se va a intentar es juntar las dos manis, porque estamos, digamos, en una calle un poco más abajo, ¿no? La Reeperbahn es la calle que está en la parte alta. Se consigue avanzar, pasamos el puente y vemos la riqueza de Alemania. Decenas de personas de Bulgaria, de Rumanía y de otros países con colchones o cosas parecidas durmiendo debajo del puente, ¿no? A un lado ellas, a otro lado una cadena ilimitada, parecía infinita, de policías. Y encontramos otro escenario, las calles, de un lado a otro, con robocos de estos, ¿no? Con armarios, o sea, haciendo filas, impidiendo el paso de la gente, ¿no? Sí, han acordonado ciertas zonas, sobre todo por grandes avenidas. El primer cordón lo encontramos pues justo frente al estadio de San Pauli, porque ahí hay una calle que es la que lleva hacia la islita donde se está quedando el señor impresentable Trump. Y por más que intentamos hablar con el madero, bueno, él en castellano, o sea, nosotros en castellano, él en alemán, no conseguimos que nos deje pasar. Nos van mandando por calles aledañas hasta de nuevo volver a encontrar otro cordón policial que no entendemos muy bien. Suponemos que es porque hay una gran comisaría. Y bueno, a todo esto, todo rodeado de furgonetas, kilómetros de furgonetas. Las calles sin coches, las calles sin gente, se oyen ruidos por todos los lados. Sirenas, altavoces, o sea, parece como si fuera a haber un bombardeo y los gritos en alemán, además de los altavoces, te estuvieran diciendo que te metieras en los refugios, en los búnkeres. 11 de la noche y la ciudad sigue con cortes, con dinámicas de confrontación, ¿no? Las calles solo son ocupadas por furgonetas, ¿no? Y esta mañana se intentan los cortes, ¿no? Se intentan que no lleguen algunas delegaciones al palacio este de congresos, ¿no? Sí, parece ser que durante la madrugada se han intentado hacer varios sabotajes y eso, impedir que las distintos impresentables pues fueran llegando al palacio de congresos. Y parece ser que también ha habido bastantes cargas y muchas detenciones, se habla de mucha gente herida, casi un centenar. Varias de ellas graves. Y las televisiones, algunas de ellas, constantemente sacando imágenes de golpes, de coches que se queman y de gente que se detiene, ¿no? Y se reagrupa. Sí. Ese es el día de hoy, que presenta un escenario de grupos otra vez de trabajo, todo sigue, y de una nueva manifestación sí, también de cortes, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguramente va a haber distintas convocatorias en la ciudad. Una de ellas se ha hecho a las 3 en el Estadio de San Pauli. Y hay una que ya había previamente convocada durante estos días por grupos también radicales, parece ser algunos parecidos, otros diferentes de los que convocaban la Mani Welcome to Hell. Pero todo eso mañana contaremos, a ver cómo va la jornada de hoy. La impresión, a la par, en una ciudad donde también miles de personas, grupos de trabajo, debates, reflexiones y en la calle. Y vecinas que se suman, agua que llega a las manifestantes, mucha solidaridad, mucho cariño. Sí, sí, sí, o sea, en los barrios vemos pancartas en contra del G20, incluso en una facultad de medicina tropical o algo así, sí. Vemos una enorme pancarta Stop G20, mucha solidaridad, sobre todo eso, en los edificios, en las ventanas, en las terrazas, por toda la ciudad, o sea, independientemente también del barrio de San Pauli, en toda la ciudad. Pues así, hoy la crónica píldora, ¿no?, para la radio Pimienta y las radios comunitarias y libres. ¡Ajul! ¡Ajul! Para Radio Pimienta y resto de radios libres y comunitarias, otra píldora breve, desde Hamburgo, desde la ciudad que se levanta contra el G20 el día 8 de julio. Buena Ruth, vaya noche, ¿no? Sí, vaya dos nochecitas, la del día 6 a la noche del jueves y la de anoche, viernes, porque, bueno, después de la gran manifestación que hubo el jueves, se fueron convocando distintas acciones de boicot y de cortes de ruta para impedir, bueno, sobre todo que los impresentables pues pudieran acceder al menos a la hora punta al recinto de ferias y congresos, que es donde se supone que se iban a reunir ayer. Curiosidades, un concierto que convocan en un estadio de decenas de miles de personas que cabrían hipotéticamente, entrada gratuita con aportación a ONGs y solo 6.000 personas. Reitero, solo 6.000 personas con, bueno, una muestra clara de que la gente no está con el G20 en Hamburgo. Efectivamente. Lo que hemos podido observar durante estos días, paseando por la ciudad, bueno, ayer camino de las actividades en paralelo, de las charlas que se iban a hacer en los campamentos y que, bueno, se han tenido que ir ubicando en otros lugares, es que había manifestaciones y concentraciones en todos los puntos de la ciudad, rodeadas, por supuesto, por la policía, una decena de lecheras siempre detrás de la gente que se manifiesta y, bueno, una convocatoria potente ayer a las 3 de la tarde, que, bueno, ha provocado muchísimos disturbios, gente herida, detenida, muchísimos detenidas. Pero bueno, con la valoración de éxito, sobre todo en el sentido de paralizar, de hacer bloqueos y de impedir que, bueno, el tránsito normal de la ciudad. Empezaron ellas, que se diría, empezaron ellas porque rompieron la vida cotidiana de Hamburgo, viniendo aquí e imponiendo que las calles son suyas. Toman militarmente las calles, toman el aire, toman el puerto, lo toman todo. Ayer ni trenes. Sí, era prácticamente imposible acceder a la ciudad, tanto por tren, autobús como en coche. O sea, toda la ciudad está acordonada por miles de policías y no hay posibilidad de acceso, sobre todo en muchas zonas que rodean Altona y San Pauli. Solo se puede acceder andando, e incluso en algunas ni siquiera andando. Bloqueos de calles, ¿no? Ayer volvíamos a ver, ¿no?, esa dinámica de por aquí no y punto, ¿no? Las gentes rompiendo su cotidianidad, no sabiendo qué hacer. Personas hasta con problemas de diversidad funcional, que de repente cuidadoras no pueden llegar, han roto la vida. Sí, sí, efectivamente. O sea, han generado un caos enorme, porque además todo el ruido que provoca genera pánico entre la gente, bueno, pues que tiene que acudir a sus trabajos como cualquier día normal. Ayer era un viernes cualquiera. Y eso, todo el rato sobrevolando los aviones militares. Además vuelan bastante bajo como para provocar más pánico. Y toda la ciudad tomada, las lecheras moviéndose por todos los lados. Y bueno, y las concentraciones espontáneas, que eso sí que está siendo muy importante. Anoche vimos una concentración preciosa de bicicletas con campanillas que iba rodeando las avenidas, ¿no? Iban manifestándose por las avenidas, reivindicando la ciudad. Reivindicando la ciudad, cada vez que la gente ve pasar esas, pues suelen ir de 30 en 30, de 20 en 20, nunca van de una en una, las lecheras estas, ¿no? Los coches. Y la reacción espontánea de la gente en los bares o que pasa por la calle es... Pues es, le cantan una canción que, bueno, soy incapaz completamente de repetirla en alemán, pero que viene a decir: la ciudad de Hamburgo odia a la policía. Odia a la policía, y lo muestra en tiendas, lo muestra, o sea, en sus viviendas. Sí, sí, sí. En sus bicicletas. Sí, sí, sí, sí, en todos los lugares. Es de las cosas, ¿no?, como, bueno, como más sorprendentes o que recibes con más gusto, ¿no? Que eso, en cualquier edificio de la ciudad, en los bares de cualquier tipo, quiero decir, porque esta ciudad es muy diversa y mucha gente de muchas partes del mundo. Que tienen sus tienditas, sus bares, y en todos los locales hay carteles contra el G20 y eso, y en cuanto ven cruzar el cortejo de los escuadrones de la muerte, pues comienzan a gritarles fuera policía, y Hamburgo, la ciudad de Hamburgo, odia a la policía. Hay unos minutos que se merece un club de fútbol especial, el San Pauli. Es como el centro, ¿no? Lo rodean, ¿no? Y ellas participan activamente, ¿no? Dejan los locales, la gente puede ir a... dicen que hay un espacio para la prensa y comunicación alternativa impresionante, ¿no? Las gradas para asambleas del barrio. ¿Qué sensación tenías cada vez que pasas por ese espacio, ¿no? Sí, pues es una sensación curiosa, ¿no? Porque podría ser cualquier estadio de cualquier equipo de fútbol en el Estado español, porque es un edificio enorme, nuevo, ¿no? O sea, eso, pues como cualquier estadio. Sin embargo, bueno, pues los carteles que puedes presenciar son un poquito distintos, porque... Carteles enormes. Sí, sí, sí. Porque pues se declaran antipatriarcales, antirracistas, antifascistas, el odio a este tipo de violencia. Y luego, bueno, eso, pues que han habilitado tanto zona, bueno, en muchas partes de la ciudad, pero en concreto, claro, en este estadio es llamativo, porque han habilitado, pues, tanto zona de medios alternativos como zona de acampada para la gente que no han dejado en los parques. Y bueno, entre Hafenstrasse y San Pauli se han convocado diversas asambleas, pues para... supongo para ir organizando tanto los actos de boicot como las distintas movilizaciones que se han ido haciendo a lo largo de la ciudad. Ayer volvimos a ver, 30 y pico años después, personas, activistas, teniendo que subir por las vallas externas de los edificios para frenar la rabia y el odio y la agresión de la policía. Imágenes que se han cebado los medios, ¿no? Sí. Pues probablemente uno de los canales de noticias de la ciudad, no paraba anoche de repetir una y otra vez las mismas imágenes de contenedores quemados, de la gente efectivamente pues que han tomado un edificio. Sí, como muestra de que las violentas somos nosotras, cuando es una, o sea, es acción-reacción, ¿no? O sea, en realidad es la policía la que sobra en esta ciudad, no es la gente activista que protesta contra quienes están destruyendo el planeta y nuestras vidas. Es más, gentes que necesitaban un taxi, pero claro, las calles están cortadas, gente que necesitaba poderse mover y entrar en sus casas y que no dejan, ¿no? O sea, y personas sospechosas de, y de repente aparece gente ya no uniformada, porque esta noche ha sido la noche de las detenciones, ¿no? Nos hablan de decenas y decenas de gentes detenidas, ¿no? Alrededor de Rotterflora, por esas expresiones básicas de denuncia a la policía. Sí, sí, pues eso, todas las expresiones de rabia al final implican identificaciones, además completamente arbitrarias, que eso ya lo conocemos en todos estos eventos, y eso, o sea, detenciones masivas. Bueno, ahí se organiza un servicio de asesoría para la gente que es detenida, abogadas del rollo, hay una centralita que está funcionando durante todos estos días, pero bueno, claro, eso no evita que la gente sea detenida y, a saber, machacada seguramente en comisarías, etcétera, etcétera. Muy presente, Alsasu, la dignidad de ese pueblo y la dignidad de este pueblo, Hamburgo, un hermanamiento. Por supuesto, sí, sí, sí. Ayer una manifestación importante en Alsasua, todo el pueblo en la calle, y aquí toda una ciudad, sus gentes y otras que hemos podido entrar, porque no todas, también con dignidad contra el G20. Sí, exactamente, exactamente. Lo mismo, el capitalismo, la misma cara, la bestia, ¿no? La bestia, sus calles. Hoy veremos qué pasa, ¿no? Día 8 y posiblemente una gran manifestación si las bestias nos dejan. Sí, esta ya es la última convocatoria, que bueno, se espera una gran afluencia de gente porque es una convocatoria generalizada de todo tipo de movimientos, desde pues movimientos más de base, partidos, sindicatos, que bueno, pues se irá marchando también por las zonas en paralelo al recinto ferial este, y bueno, esperemos que nos dejen marchar. Pero eso lo contamos mañana en la otra píldora. Desde Hamburgo, para Radio Pimienta y todas las radios comunitarias y libres, gracias y ajul. Ajul. Para tanta gente es la excusa cobarde para el que nada le falta. Sabes que puedo hasta que pisa nadie salta. Todo se compra y se vende. El beneficio es lo importante. El beneficio es lo importante. El beneficio es siempre lo importante. La propiedad es un robo. We'll be right back. viernes, tienes que empezar a levantar las caretas. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Economía de mercado es un robo. Día 9 de julio va a ser conocido por los POS. Esta es la última píldora para Radio Pimienta y para todas las radios libres y comunitarias que ponen sus altavoces, sus micrófonos, para que muchas gentes, ¿no?, a través de las ondas se enteren de otras miradas, otras realidades de lo que han sido estos días contra el G20. Ruz, vaya manifestación la del ayer, ¿no? Sí, una manifestación preciosa, convocada por multitud de grupos. Había 13 columnas y, bueno, se calcula que alrededor de unas 100.000 personas, o sea que muy, muy grande. Acciones pintorescas, de esas que llaman la atención, ¿no? Estas mujeres escalando la fachada, ¿no?, del edificio, colgándose. La tierra primero, ¿no? Primero la tierra. Primero la tierra, exactamente. Un colectivo que es muy gracioso, se llama Robin Good, y fue como la primera entrada casi, ¿no?, al salir del metro, que, bueno, nos costó coger porque la ciudad sigue cortada por toda la parte que tiene que ver con Altona y San Pauli. Y sí, en un edificio de una cadena de... cosas de tecnología, ¿no?, esto de móviles y antenas y este rollo, pues había dos mujeres desplegando una pancarta preciosa. La diversidad, sobre todo en Alemania, se constata otras experiencias, otros viajes, otras vivencias, en que de repente se muestra, bueno, un montón de gentes, ¿no?, que han encontrado aquí refugio, vienen a ver cómo sobreviven de cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, de las comunidades y pueblos que, bueno, que menos te puedas imaginar, ¿no? Mucho internacionalismo, ¿no? Sí, bueno, la convocatoria además era solidaridad internacional. Entonces, bueno, pues la columna que presidía la manifestación, pues era justo la columna internacional, donde eso, pues había, yo qué sé, multitud de gente, ¿no? O sea, digamos que el grupo así más numeroso y más sonoro era el grupo de los kurdos y las kurdas, pero bueno, eso, había gente de Siria, de Latinoamérica, de, yo qué sé, de un montón de lugares distintos. 6-7 kilómetros, una calcula así por encima, no los midió, entre edificios de oficinas pegados al Hafen, al puerto, a los canales, y llegamos al estadio que hemos descubierto en este viaje, ¿no? El estadio San Pauli, ¿no? Sí, sí, la verdad que una que es detractora del fútbol descubre que hay otras maneras también, ¿no?, de hacer militancia a través de, bueno, pues de algo tan popular como en realidad es el fútbol, que es un deporte de barrio, ¿no? Y bueno, pues eso, la sorpresa, bueno, ya nos habían contado ciertamente, ¿no?, es que, pues, como no dejaban acampar a la gente en los parques, los fans de San Pauli abrieron el estadio para que la gente pudiera dormir allá con las tiendas, han habilitado toda una zona de medios alternativos. Bueno, lo impresionante de la solidaridad con la comida, que es en este país, donde puedes comer platos veganos súper ricos solamente por la voluntad, café a todas horas, y eso, pues todo por debajo de las gradas. Había, bueno, dos puntos de recogida de comida donde te decían que podías dejar la voluntad entre un euro y medio y 3 euros, y el café igual, en fin, o sea, muy, muy impresionante. Mucha sintonía, además, fútbol contra el G20, música contra el G20, o sea, no escondían para nada, ¿no? O sea, tu barrio, tu territorio, tú decides, tú gestionas, algo sorprendente, ¿no? Sorprendente, sí, sí. A sus alrededores un concierto, unos mítines, ¿no? Muchas voces, muchas horas. Qué capacidad tiene esta gente, ¿no? Sí. sí es sorprendente, ¿no? Porque la primera convocatoria era a las 11 de la mañana, a pesar de que la Mani salía a la 1. Y luego después, bueno, en el escenario que ya iban a ser los conciertos, primero, pues distintos, llamémoslo líderes, ¿no? Le llaman líderes, ¿no? Internacionalistas. Intervienen un poco pues para contar sus luchas y para, ¿no? Encontrar solidaridad entre norte y sur. Entonces, bueno, pues la primera en abrir el meeting fue Jacqueline, una moza colombiana con la que estuvimos compartiendo estos días. Después una contra la minería, ¿no? Todo lo que está sufriendo. Exacto, sí. Contra sobre todo pueblos, la minería de carbón en Colombia y los desplazamientos de los pueblos indígenas. Luego después una moza de Estados Unidos, una feminista que, bueno, habló pues de toda la pobreza que está generando el capitalismo en los Estados Unidos, de la gente sin techo, del racismo y todas las agresiones que está habiendo contra la gente negra. Muy buen discurso. Después intervino también una moza que habló sobre la gentrificación en Alemania y cómo las grandes superficies se instalan en los barrios para desarticular la relación entre las personas, también muy interesante. Y luego, bueno, un intento de hablar por teléfono con un líder kurdo, pero que, bueno, que fue no se escuchaba un poquito muy fallido, bien, sí, pero sí. Bueno, por lo menos sí, estaba sí. El intento, ¿no? Y mostrar la solidaridad, porque no le habían permitido entrar en el país, no tenían retenido en otros países de escala. Después el PUN rabioso ahí, ¿no? Con una presencia también importante, pero la policía estaba, una de ellas ya relajada y otras tensa que te tensa, ¿no? Uh-huh. A manguerazo limpio, ¿no? Sí, desde el escenario se tuvo que instar a la policía a que parara, porque simplemente la gente, pues mucha estaba sentada ya después de caminar, estábamos escuchando los mítines y de repente al fondo, bueno, nosotras no veíamos, pero la gente del escenario llamó al orden a la policía, ¿no? Porque de repente soltaron un manguerazo cuando toda la gente estaba tranquila, o sea, estaban intentando buscar bronca todo el rato. Manguerazos con gases pimienta de estos, ¿no? Que no veas cómo te dejan, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aunque no te dé directamente, pero se queda en el ambiente y te cierra la garganta, es muy asfixiante, sí. Lo pudiste vivir en persona, ¿no? Sí. Menos mal que te dieron la pastilla a tiempo, ¿no? Y todo un entorno que se veía, ¿no? Las violencias, ¿no? Todas las violencias también de la noche anterior, los medias cargando las tintas, buscando mecanismos de justificación a la barbaridad que estaba ejerciendo la policía por la noche y durante el día, ¿no? Y, bueno, nos vamos a un local, B5. Uh-huh. ¿Qué sucedió? Pues sí, sorprendentemente, aunque nosotras somos las violentas de mano de los media, de los más media, pues viva la ironía. Sí, sí, sí. Pues nos enteramos eso, que aprovechando que toda la gente iba a estar en la manifestación, pues un despliegue policial entró en un local internacionalista, un Ateneo, pues en plan bestia, rompiendo cristales, agrediendo a la gente, que simplemente era un punto, uno de los puntos de información del barrio y bueno, que hay ubicados por la ciudad, son puntos de información permanentes. Perdón. Y eso nos contaron, bueno, que las esposaron y las tiraron al suelo, las dejaron retenidas durante más de una hora, sin ninguna razón aparente, porque, bueno, pues eso, o sea, simplemente era un punto de encuentro para gente que va a coger comida y un punto de información. O sea que, pues bueno, fue una manera de aprovechar que iba a haber un pequeño grupo de gente, pues, para violentar. Venganza le llaman venganza, ¿no? Las viviendas, destrozos, bueno. Pero para Lucine, esta noche, ya estamos en el día 9, la noche del 8, se tenía que desquitar la policía, ¿no? Sí. Y no ha parado toda la noche de reprimir, de provocar, hasta el punto, nos contaban que esta mañana no dejaban salir, y anoche, a la gente de la estación central, ¿no? Claro, todas las acciones, o sea, bueno, hoy queda todavía una manifestación, pero bueno, ya la manifestación de ayer era una convocatoria, digamos, de cierre, exactamente, de todos los grupos, tal. Pero bueno, aún así, pues eso, como está toda la policía desplegada aquí y ya venían calentando toda la semana de estar parados por las calles, pues aprovecharon la noche para desquitarse, increpar a todo el mundo, provocar disturbios. Seguíamos escuchando el helicóptero, ambulancias todo el rato, para acá, para allá, sirenas de la policía. O sea, eso, pues no han parado, no han parado. Goleada, les hemos ganado por goleada. Había una provocación, había una intencionalidad política de este alcalde de Hamburgo de dispararse de aquí para el cielo de la candidatura del país para dentro de 4 años, y ha fracasado. Pues con eso nos quedamos, 10 minutos de píldoras, tal cual, para Radio Pimienta y para todas las radios libres y comunitarias del mundo. Es que ricasco, ajul. Ajul. una nueva píldora inesperada para Radio Pimienta, Ruth. Qué cosas, ¿no? Volvemos de Hamburgo, tranquilamente, la guagua, el bus para otras, y de repente nos sorprende, ¿no? Las furgonetas estas blancas y azules, que hacían cosas raras, ¿no? Sí, ha sido bastante divertido, porque eso, pensábamos que ya salíamos del infierno, nos separábamos del helicóptero y de toda la policía que nos ha perseguido durante todos estos días, y cuando íbamos por ya muy cerquita de Berlín, como a unos 30 kilómetros, 40 kilómetros aproximadamente, una furgoneta de la policía le saca un cartel al conductor de la guagua diciendo que nos está siguiendo desde que hemos salido de Hamburgo y que tenemos que parar en un área de servicio. Entonces, unos kilómetros un poco más adelante, nos para en un área y, bueno, entra... Le parecía pequeña, que ella decía que era sí, pequeña, ¿no? Le parecía pequeña, pero entró al autobús ya para intimidarnos con varias furgonetas también de policía y así. Y bueno, Frauke se acercó con un pase de prensa que ella lleva para decir, bueno, que ella es de prensa, que por qué nos paran y tal. Y bueno, sin más, el madero le dice que van a llevarnos a un área más grande, porque esa es muy pequeña, porque tienen que identificarnos a todas, porque están buscando a una persona en concreto que viene de Hamburgo. Una persona, y llegamos kilómetros más adelante, ¿no? Entre medio alucine, broma, risas, había atasco, todos los coches a un lado y a otro, ¿no? Era, sí, era alucinante, ¿no? Esa fue también otra de las divertidas, porque entre que, o sea, el autobusero habló con el policía para decirle, bueno, pero no nos lleve a 80 kilómetros por hora, porque estamos en una autovía y, claro, tenemos un horario de llegada y tal, y le dice, ah, sí, sí, vale. Bueno, pues entonces hemos empezado a ir a 60 kilómetros por hora, pero hemos encontrado un atasco y la policía ha retirado a los coches y nos han hecho un pasillo, y entonces sí, ya hemos ido a 90 kilómetros por hora justo a la estación de servicio, donde ya estaba todo colonizado de maderos. Decenas, decenas y decenas de furgonetas. De furgonetas y cientos de maderos, además en escuadrón nuevamente, se van poniendo delante del autobús, todo pues como unos 8 o 10 formados, y luego dos que entran, otro que se pone delante del autobús y otro par que están detrás. A esto ya vemos que hay otra furgoneta que ya habíamos visto parada también en la carretera y más autobuses que han sido detenidos antes que nosotras. Y que le gustan los audiovisuales, ¿no? Porque qué de cámaras, ¿no? Sí, sí. Y eso, pues la primera reacción... que bueno, empezamos a comentar, la gente dentro del autobús nos empieza a comentar que no tienen permiso ni para grabarnos ni para pedirnos huella, que nos neguemos. Y efectivamente, nada más llegar, lo primero, el madero con una cámara de vídeo en uno de los laterales y delante del autobús otro con un pedazo de cámara de objetivo. Y bueno, pues ya una vez allí pasan entrándose secretas dos sociales con unos chalecos verdes ya identificados. Bueno, era para verlos, o sea, seguro que allí nos cruzamos 20.000 veces con ellos en el concierto y en la mani, y para rato nos habíamos pensado que eran maderas. Vestimenta sí, radical. Sí, sí, con pendientes en la nariz, la chavala, con pinta de hipster estupenda el chaval, o sea, increíble. Bueno, entran con los chalecos y a dedo van diciendo tú, para afuera. Adivinar dónde se quedó el último dedo. En ti. Creíamos que te habías salvado, pero no. Rápidamente dijeron, Ruth, para abajo, ¿no? Frauke te acompañó. Y cada una persona que iba saliendo, ponían a dos maderos que la acompañaban. Y hacían como una gincana, ¿no? Un circuito. Sí. ¿Cómo era? Sí, nos iban, además, a cada una por un sitio, más o menos. Nos iban pasando como si fuéramos escoltadas, algunas incluso las sujetaban del brazo y tal, otras, bueno, pues como íbamos con la mano en los bolsillos, así en plan un poco macarra, pues menos. Y nos iban paseando por entre las furgonetas hasta dejarnos en un punto. Yo todo el rato me negaba a hablar con ellas porque les decía que no entendía, me intentaron hablar en todos los idiomas, hasta en portugués, y yo, no, solo castellano, no entiendo nada, así que... Y entonces ya llamaron a otro madero para que me preguntara, bueno, es la pregunta que nos han hecho a todo el mundo, claro, si yo había visto acciones violentas en Hamburgo. Y que te iban a hacer unas fotos, ¿no? Y para tu familia, ¿no? Efectivamente, bueno, que me iban a cachear, que si prefería en la furgoneta o allí, en la calle. Y luego que me iban a hacer unas fotos. A todo esto, claro, todas nos hemos negado. Y su respuesta es, bueno, yo soy policía y tú no eres nadie y aquí se hace lo que yo digo. En mi caso me amenazó hasta de ponerme a la fuerza, ¿no? Ajá. Con el que vino, el que ya controlaba. El que ya controlaba el idioma. Comprometiéndose a darnos un documento posterior, ¿no? Luego nos dejaron allí al sol, ¿no? Un montón de horas ahí. Sí, sí. Después, bueno, estuvieron un rato comprobando los DNIs porque, claro, evidentemente la mayor parte de la gente que venía con nosotras era alemana y, bueno, un poco más rápidamente les devolvían los DNIs, pero nosotras ni siquiera sabían identificar cuál era el nombre y cuál era el apellido. Tuvo que salir dos veces la chavala a preguntar. Entonces, nos devolvieron los DNIs y nos dejaron tiradas ahí en como en un jardincito, sin nada de sombra, hacía un calor y un sol de justicia. Y, bueno, todo el rato pasaban con botellas de agua para ellos, por supuesto, y todo el rato nos tenían rodeadas, ¿no?, para que no nos moviéramos del sitio donde estábamos, que permaneciésemos allí sentadas. En estas, bueno, Frauke ha estado llamando a... Bueno, Frauke y otros chavales que venían también en el autobús al teléfono de los abogados de Hamburgo y se ha acercado uno de ellos cuando ya llevábamos, yo qué sé, pues cerca de una hora o así, sí, cerca de una hora o así, se ha acercado desde Hamburgo hasta allí, que estábamos ya en realidad 30 kilómetros de Berlín. Sí, 200 kilómetros en Hamburgo. Sí, sí, sí. Y bueno, él, ya con él vino el jefe del chiringuito. Y bueno, con un ademán muy de simpático, una sonrisa que no se le borraba de la cara al colega, y gesto solícito, pues le negaba todas las peticiones que le hacía, porque sobre todo lo que le estaba diciendo es que no tenían por qué hacernos las fotos, porque eran fotos de detención, ¿eh? O sea, eran fichas policiales. Eran fichas policiales, exacto. O sea, con una letra y un numerito y frente y perfil, o sea, eran fichas policiales. Y ha dicho como que, bueno, ya veremos más adelante, pero que ahora de momento todo eso no se puede borrar, tal, tal, pim, pim. Y bueno, él ha estado asistiendo también a todas las otras gentes que había en los autobuses, furgonetas. Porque empezaron a parar a más autobuses, sí, sí, a furgonetas. Sí. Pudimos ver, ¿no?, cómo maltrataban la ropa, los enseres, sí, sí, ¿no?, sí, documentación que le faltó a la gente, bolsos, sí, sí, con desprecio. Sí, sí, confiscaron banderas, documentos, panfletos y bueno, y eso, o sea, sacando estúpidamente todas las tiendas de campaña. Claro, mucha gente venía de acampar en Hamburgo y sacando todas las tiendas de campaña, que es bastante absurdo. Un botiquín de que llevaba una maleta que era un botiquín, la han registrado entera, como, o sea, yo qué sé, pues en actos de estos absurdos, ¿no?, que hacen, prepotentes. Y en el mismo autobús, cuando ya parecía a las 3 horas y media que íbamos a podernos ir y habían contrastado todos los DNIs, todas las historias, iban comparando cada una de nuestras fotos con las que había sacado el helicóptero y la policía en todas las manifestaciones de Hamburgo. Tomar nota. Es decir, para algo valen sus fotos, para cuando luego te pilla, contrastar con los ordenadores y ver si realmente eres alguna de esas personas que han ido filmando, ¿no? Bueno, 3 horas y media y nos dicen que al autobús, ¿no? Sí. Pero empiezan a faltar cosas. Exactamente. Subimos al autobús y, bueno, dentro del autobús se quedaron una familia japonesa, una chica latina que estaba de viaje de vacaciones, la pobre ha flipado muchísimo, y un par de personas más, como 4 o 5 nos ha dicho la chavala. Y entonces, bueno, nos han dicho que revisáramos los bolsos, porque en principio nuestras mochilas no las han tocado, solo los bolsos que quedaban dentro del autobús, no en la maleta. No los de abajo. Entonces, hemos empezado a revisar bolsos y la gente ha notado que les faltaban cosas, que les habían sustraído cosas de los bolsos, o sea, pues eso, panfletos, documentación que llevaban. Y toda su neura era un bolso, ¿no? Sí. Tenían apalancado un bolso, había una madera allí sujetando el bolso y nos iba preguntando a todas las que subíamos si era nuestra. El caso es que el bolso no era de nadie, no sabemos si lo han puesto allí, realmente, si no, porque nadie ha identificado como suyo. Han dicho que, bueno, que en principio no había nada, que no había ningún problema, que el que fuera que lo dijera. Y cuando ya ha pasado un rato y, claro, ni nos dejaban salir ni aparecía la persona, entonces ya sí han dicho que llevaba una remera. Más bien un pasamontañas, decían. Un pasamontañas, sí. La cuestión es, emocionalmente, cómo nos hemos sentido, para ir terminando, ¿no? O sea, comprender un país, un idioma, no el tuyo, unos bicharracos, unas actitudes vengativas alucinantes, con regodeos pasando por la nuestra, ¿no? Y tú diciendo, menos mal que estamos juntas, porque te pillan aquí sola, menos mal que estaba Frauke, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y un montón de gente de la, que iba en el autobús, gente jovencita, gente más... Bueno, hubo alguna gente jovencita que se agobió bastante, la verdad. Pero bueno, hemos hecho un montón de piña y luego incluso con también con la gente que había en la furgoneta, porque había un mozo que conocía a Frauke, también de historias y así. Y bueno, y luego además ya la posibilidad de que llegara el abogado también... A ellas les ha puesto más nerviosas aún y nosotras nos ha relajado bastante. Están tramitando ya una denuncia, las compañeras, por las desapariciones, por el maltrato, por la vejación. Y lo alucina, estamos hablando de uno, el nuestro, pero es que había ocho. Y aquello seguía. Llegamos a Berlín y allí estaban esperando. Sí, sí. Allí estaba otras, yo qué sé, pues 8 o 10 lecheras, un mogollón de policías, justo en la estación del metro... ahí había una furgoneta sola con un montón de maderos, como unos 10 o 12, pero luego cuando ya hemos cogido el autobús, que hemos pasado por la estación de tren, sí que hemos visto eso, pues las 10 o 12 lecheras y bueno, otro pellón de maderos. O sea que están controlando todas las salidas de Hamburgo, las llegadas a Berlín, o sea, imaginamos que todo lo que nos ha pasado a nosotras ha pasado en el resto de carreteras que iban a otras ciudades de Alemania. Pues lo que decíamos, para Radio Pimienta, las gentes que andábamos por Hamburgo, ahora ya sí que en la calle, su venganza evidencia su derrota. ¡Ajul! ¡Ajul! Y esta ha sido la coctelera de esta semana. Te recordamos que puedes escuchar todas las cocteleras anteriores en la web radioalmaina.org. ¡Hasta luego!